semillita, semillita, cuando subes a jugar. Hace tiempo que te espero y me canso de esperar. Ya fabrico las raíces, con ellas he de tomar el pan que me da la tierra y el agua que tú me das. Semillita, cuánto tardas, si vieras qué bello el sol. Las alas de las mariposas que te esperan como yo. Ya fabrico un tallo verde para salir a la luz. Ya fabrico dos hojitas y respiro como tú. Allí ya viene vestida de verde, qué bella está. Ella misma hizo su traje con agua y sol de verdad.